Silvia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, por supuesto, nos estamos preparando, trabajando mucho. No hemos tenido feriado nosotros estos días para lo que va a ser mañana la jornada del Bicentenario de la Patria en nuestra localidad, y con lo que hemos venido programando para esta jornada y todo lo que se ha vivido a lo largo de todo el mes de mayo, ¿no? Sí, algo muy bonito, ¿no? Realmente ha quedado muy bien Tancacha en ese sentido. La mayoría, por no decir todas las instituciones, de una manera u otra, se han sumado para festejar de alguna manera este bicentenario, que lo podemos contar, que lo podemos vivir, ¿no? Exactamente, yo creo que nuestro pueblo luce muy lindo. El hecho de haber generado desde el municipio esta colocación de banderas en gran cantidad en las columnas ha generado una especie de contagio, y hoy vemos que todo el mundo trata de tener una banderita. La campaña que hicieron ustedes de la radio, yo creo que bueno, todos le hemos puesto colorido para celebrar esta fecha. Y bueno, nosotros nos queda invitar a la población a participar. Sabemos que el clima está frío, pero no es mucho que vamos a poder vivir esto, así que invitarlos a todos a participar de los eventos, de la inauguración del Centro de Apoyo al Niño y la Familia, que se van a sorprender realmente de lo bonito que ha quedado este lugar, donde también nos van a agasajar con chocolates y pastelitos antes del acto, como para calmar un poco el frío. Después tendremos el acto en la Plaza Sarmiento, y posteriormente invitaremos a todos a que nos acompañen a la inauguración del paseo del Bicentenario, a descubrir el nomenclador de la nueva nominación de la Ruta 6, a la presentación del nuevo vehículo que se ha adquirido para servicios. O sea que yo creo que tenemos la posibilidad de vivir una jornada. Tratemos de no tenerle miedo al frío y acompañar, ¿no?, en esta celebración de los 200 años de nuestra patria. Seguro, seguro. Yo creo que presiento, porque lo veo, lo vivo, lo palpo en la calle, de que mañana va a haber mucha gente, siempre y cuando el tiempo medianamente lo permita. Hay mucha expectativa, porque también recién le hacíamos una nota al presidente del Centro Tradicionalista Gato y Mancha, confirmando que 60 parejas bailando el pericón. Va a ser algo muy, muy bonito mañana, bueno, en Plaza. Exactamente, eso también, ¿no? Es cierto que uno tiró esta idea y ver cómo de a poquito todos se fueron prendiendo, se fueron enganchando, y bueno, y ver la colaboración que hemos tenido de parte de todas las instituciones, de todo el mundo, para celebrar el Bicentenario de la Patria. Claro que sí. Haciendo un repaso ya protocolar, ¿no? A las 9 de la mañana va a ser la recepción de las autoridades en el Palacio Municipal. Sí, a las 9 de la mañana en la Municipalidad. Y posteriormente de aquí nos vamos a trasladar hasta la guardería, el centro de apoyo, donde realmente se van a sorprender de lo que era este lugar y de lo que es hoy, donde una gran cantidad de niños asisten a diario, donde se les da atención, se les da alimento. Y bueno, lo lógico que en estos 200 años tratemos de que ese lugar esté lo mejor posible. De allí a la plaza y posteriormente a lo que hablábamos del paseo del Bicentenario y del camión, ¿no? Bien, eso va a ser lo último, finalizando. Pero a las 10:30 está programado el acto oficial en conmemoración por el Bicentenario de la Patria en Plaza Sarmiento. Oficial sí, que va a ser acto, no desfile, porque también eso se realizó coordinando con los directivos de los colegios, quienes no querían hacer desfile. Bueno, nosotros decidimos aceptar su propuesta y hacer un acto, ¿no? Bien, ¿va a ser sobre calle Buenos Aires como habitualmente se hace o en la plaza misma? No, es de acto en la plaza. En la plaza. Acto, no desfile, Norberto. No es desfile, perfecto, perfecto. No es desfile por sugerencia de los directivos. Muy bien. Y después a la senda peatonal y, bueno, la designación de la calle. ¿Se va a ir hasta ahí? Bueno, está sí, pegadito. Sí, también está previsto algo, también se va a dar lectura, la ordenanza, también está previsto con respecto a este proyecto que presentó el Bloque Justicialista del Consejo Deliberante, que contó con el apoyo de todo el Consejo. También se va a dejar, digamos, oficialmente inaugurado ese nuevo nombre a ese tramo de la Ruta 6. Bien, y la presentación de la unidad móvil equipado con caja volcadora, el camión. Exactamente, bueno. Exactamente. ¿Algo más? ¿Hay alguna sorpresa? No, ¿algo? No, nada. No, yo creo que demasiadas sorpresas hay, y bueno, se ha trabajado mucho para esto. Bueno, y felicitar a toda la población, que creo que nuestro pueblo luce maravillosamente y luce así porque todo el mundo ha colaborado para esto. Y bueno, pedir a la gente que también cuide, porque un poco la idea del municipio es de que termine el bicentenario, viene el mes del mundial, y bueno, creo que también desde aquí hacer fuerza por Argentina. La idea es dejar toda la ornamentación durante todo el mes de junio y hasta julio, ¿no? Claro, y cuidar, como dice usted, para que Tancacha se presente como está, ¿no? Exactamente, ojalá que... Vemos el Parque de la Paz también ha sido realmente remodelado por la gente del Centro Comercial Industrial, con todas esas banderas que lucen maravillosamente, y para quienes a lo mejor son jóvenes y no lo recuerdan, ese era el lugar de festejo de los torneos mundiales, así que en una de esas, esto, digamos, nos trae suerte. Ojalá, Dios quiera. Bueno, acá me mandan un mail en este preciso momento. Pregúntele a la señora intendente si tiene pensado agregar iluminación en la zona del ferrocarril por tema inseguridad. Nosotros tenemos todavía dos columnas triples para colocar en los sectores del ferrocarril, que sí está previsto, no se ha puesto porque no se ha llegado con el tiempo, pero en uno de los sectores ya utilizando, porque ustedes ven que hay unas columnas que son de ferrocarriles y que no nos permiten extraerla, pero sí nos han autorizado en la presente semana que desde esa columna también podamos poner iluminación, así que eso también va a ayudar a mejorar esos sectores, que son las columnas del viejo telégrafo de ferrocarril que no nos autorizan a retirarlas, pero sí nos autorizaron desde allí a tomar luminarias. Ah, muy bien. Bueno, Silvia, salvo que usted tenga algo más para agregar, le agradecemos, como siempre. No, le agradecí esto. Y yo, bueno, invitarlos a todos a la celebración de mañana. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, así entonces hemos estado palpitando ya lo que será los festejos centrales de este 25 de mayo, mañana, ¿no? Aquí en nuestra localidad. Reiteramos, a las 9 de la mañana recepción de autoridades en el Palacio Municipal 15 de octubre, a las 9:30 inauguración de las refacciones en el Centro de Apoyo al Niño y la Familia Creciendo Juntos, a las 10:30 acto, no desfile, acto oficial en conmemoración por el Bicentenario de la Patria en Plaza Sarmiento, a la hora 2 inauguración senda peatonal, paseo del Bicentenario, designación calle 25 de mayo, un tramo de la ruta provincial número 6 y presentación camión BW0 kilómetro equipado con caja volcadora. Están todos invitados.